me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Aunque me haga daño, aunque sea extraño, aunque cuando no te tengo todo empieza a temblar, aunque me hayas capturado, deje la vergüenza a un lado. Solía importarme, pero ahora mis venas arden y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Reconozco, no sé disimular. Aunque me transformes, aunque sea un Mr. Hyde encantador, no seré la excepción. No sé cuál es la medida. Hasta que... Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Hoy todas traemos cara diferente, pero cara como de vagancia. Sí. Esa voz me agrada. Es lunes, un lunes más. Se está terminando mayo, increíblemente estamos casi a punto de terminar el quinto mes del año. Estamos con un calorón tremendo, pero todos felices y contentos, sí, ¿cierto? Sí. Nuestro programa número 124, chicas. Wow. ¿Quieren mandar saluditos, comentarios? ¿Quieren decir algo? Sí, saludos a todos los que nos están escuchando en este momento a través del podcast. Bueno, del podcast y en vivo. Bueno, porque igual lo pueden poner el podcast y ahorita les voy a decir dónde nos pueden encontrar. Saludos al chico de los controles, saludos al señor Fon que acá anda negociando. Platicando y no sé qué anda en haciendo. En un momento más va a entrar con los efectos especiales del día. Sí. Saludos a todos. Me temo que se los encomendaron a Juan. Sí. Ay, no, ¿eh? Sí. Si no es el señor Fon, no, no. Por favor. Saludos a todos los que nos escuchan, a Itzba que no está el día de hoy, pero está de estudioso ahí en la prepa, y bueno, les mandamos saluditos a todos. No sé si tú quieres mandar saludos a alguien. A todos los que nos escuchan, y a Marianita allá en Gotemburgo, que ahorita también. No nos está escuchando. No, está en el quinto sueño. Gracias. Pues a lo mejor no en el quinto, pero sí ya lleva algunos. Sí, la verdad es que mientras haya cambio de horario vamos a estar muy complicados en estarnos coordinando con ella, pero me dijo que iba a estar súper atenta al programa del día de hoy. Sí, claro, en podcast, porque... ella estuvo investigando por ahí algunas cosas y estamos de acuerdo que las culturas son muy diferentes, sí. Lo que se vive allá, lo que vivimos aquí, en respecto a nuestro tema del día de hoy. Que sí hubiera sido muy interesante nos pudiera compartir algo justo de allá, sí. Pero bueno, digo, para hacer el comparativo, porque aquí tenemos muy pocas referencias también. Después yo creo que vamos a hacer un programa especial con todos los programas en los que no estuvo, que nos dé un resumen de todo lo que investigó, para que todo sea más fácil. Oye, pues ya llegó nuestra invitada, por fin regresó con este tema que dejamos pendiente desde el mes de marzo, si no me equivoco. Sí. Algo así, ¿verdad? Así que bienvenida a nuestra psicóloga, a una de nuestras psicólogas de cabecera, de confianza, Narda Viles. Bienvenida. Ay, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues muy contenta de estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Me da mucho gusto verlas. Gracias. Y a nosotros nos da mucho gusto que estés de vuelta. Sí. Porque la verdad sabemos, somos mujeres ocupadas todas y sabemos que a veces es un poquitín complicado compaginar las agendas, sobre todo en esta hora, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, se alinearon los planetas y aquí estamos. Fíjate que sí, me han hecho varios comentarios que dicen, oye, ¿por qué no hacen el programa más tarde? Porque tiene que ser a las 3. Es que es el único momento en que todas coincidimos. Sí. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias por atravesar la ciudad y estar aquí. No, al contrario. Sí. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta, es un placer. Es difícil de repente tocar temas como este porque es una realidad que a veces uno quisiera evitar o creer que no existe, ¿no? Pero a final de cuentas es parte de nuestra realidad. Uh-huh. Muchas veces personas que no nos esperamos, que no sabemos, que no creemos, uh-huh. están pasando por una situación así. Es muy fácil juzgar a una persona que llega de repente a una adicción. Uh-huh. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. De repente te enteras de alguien, de algo facilito, digamos, uh-huh. alguien que fuma marihuana. Oh, pero para rápido te la acabas, sí. ¿no? Y ya lo hemos platicado en otros programas. Nosotras mismas somos las primeras que vamos en contra de una chica, ¿no? Que no sabemos por qué motivo ella llegó a esta situación, pero nos la terminamos verbalmente, ¿no? La juzgamos, ya sacamos todas las formas de que ella no debería de estar ahí y no sabemos cuáles son las principales... los principales motivos por los que tú te has encontrado, por los que una chica puede llegar a estar dentro de la adicción, de una adicción que no le conviene ni física, ni mental, ni psicológicamente. Bueno, para empezar, me parece que iniciaste con algo muy cierto, parece una realidad invisible. Más en adicciones enfocadas a mujeres, o sea... Yo que he estado colaborando en distintos lugares que tratan las adicciones, donde hay usuarios varones y usuarias mujeres, siempre me sorprende muchísimo la diferencia en cuanto a la cantidad, por decirlo. Si hay 100 hombres en un lugar, hay 15 mujeres. Entonces... me parece una realidad invisible y muy curiosamente cuando les aplico una de las instrumentos que ahí se aplican, la historia clínica psicológica, que es donde recabas pues ciertos datos, la información de su entorno, ¿no? Sobre todas las áreas de su vida. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, con la edad, muchas de ellas llegan después, no sé, de los 25 uh-huh. años, 30 años, 40 años, cuando con los varones muy a temprana edad buscan una solución para esto. Entonces digo, ¿dónde habías estado, no? Uh-huh. Que estás aquí por primera vez y tienes, no sé, 10 años consumiendo. ¿La pena? ¿El miedo a ser juzgada? Yo creo que sí. Sí, sí tiene un toque social. Uh-huh. Y también creo que tiene que ver mucho con el machismo. Porque curiosamente... es mucho más probable que las familias apoyen a los varones que a las mujeres. Para que se vayan a desintoxicar, ¿no? Terminan un tratamiento muchas veces, en muchas ocasiones es más la cantidad de hombres que terminan un tratamiento que el de las mujeres. A ellas siempre es como que ya la vamos a sacarla, se va a interrumpir su tratamiento por sus hijos. Como si el cuidado de sus hijos solo tendría que depender de una ellos, mujer. ¿No? Entonces se me hace pues completamente como un enfoque algo machista. Y egoísta, mucho machista. Muy egoísta. Claro. Entonces, sí, eso se me hace muy, muy importante, que me parece una realidad invisible en cuanto a la adicción a mujeres y de mamás, no se diga. Sí, es que suena como esto de, si tenemos un hombre en la familia que es adicto, nos van a hacer descansar de él si lo mandamos al internado. Sí, suena como cierto, eso. Cierto. Y que una mujer no puede darse ni siquiera el chance de tomar un tratamiento porque no hay, en la casa no hay quien supla sus labores, ¿no? En la casa no hay quien cocine, no hay quien lave, no hay quien planche, como si fuera la única que pudiera encargarse. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y respecto a lo que decía la maestra Meche, sobre qué factores las llevan a ellas a consumir, ¿sí? Sí. Pues está siempre hay como una variable que está en la mayoría de los casos. Uh-huh. La verdad, yo creo en el 95% de los casos que yo he atendido, situaciones de abuso sexual infantil, abuso físico y psicológico, abandono. Entonces, siempre tienen como esas estas características, la mayoría, estas situaciones. Que hubo una agresión previa. Sí. Y aquí sería tanto en las sustancias activas, psicoactivas, con, bueno, es que también lo son, el alcohol y el tabaco, que son las sustancias, digamos, más permitidas, pero las otras, o sea, no hay mucha diferencia entre por qué consumen unas y consumen otras. No. Es básicamente esa misma. Sí, se tiene la idea de que estas son como sustancias en las que... ¿Cómo les llaman? Como drogas de inicio, se podría decir. Sí. Se tiene esa idea, pero yo he leído, me he informado en personas que están muy metidas en el tema, especialistas, doctores, y ellos dicen que no hay drogas de inicio. O sea, que en realidad... Pues todas son drogas. Sí. Todas te sirven para evadirte, para tratar de no estar presente con el dolor que tienes, ¿no? Sí, eso dicen ellos, pero también yo cuando ya lo veo en la realidad, en lo clínico, ya veo que siempre se inician con tabaco, con alcohol. Como con lo más leve, ¿no? Sí. Porque a mí me ha tocado saber casos donde ya los niños comienzan a fumar mucho más pequeños. Sí, y obviamente en sus casas no saben. No, andan así con los amiguillos y es como lo normal. ¿A qué edad probaste la cerveza? Yo he sabido de chicos que sus mismos papás a los 4, 5, 6 años les dan a probar cerveza. Sí. Yo recuerdo que un tío me dio cerveza y yo no quería, o sea, me empinó la botella y yo tenía como unos 8 años y recuerdo que se me salió hasta por la nariz. ¡Oh, Dios! Sí. Entonces, pero también por otro lado, pues es lo fácil que las tienes, ¿no? En muchas casas. Porque son permitidas. En muchas casas, pues tú las tienes ahí, nada más es deslizarte al cuarto de tus papás por una cajetilla de cigarros o por uno, un cigarro. O por una botella. Un cigarro también lo consigues súper fácil. Sí. Y las, el licor o cualquier botella de esas también las tienes en el refrigerador. Sí, tienes mucho más fácil acceso a ellas. Ni siquiera los tienes que comprar, están en tu casa. Sí, es cierto. Y también porque muchos papás o tíos, de repente familiares, dicen, no, que la conozca ahorita, de una vez y aquí con la familia. Pero no pensamos en lo que se va a convertir después, ¿no? Claro, si sí, se liga con una agresión como la que mencionabas hace rato. Sí, o como en tu caso, yo creo que muchos niños que también están en esa situación que nos dan a tomar cosas desde muy pequeños porque se les hace gracioso. Ajá, simpático. Que anda el pobre niño así todo mareado, ¿no? Sí, mira, ya le pegó. Y si a los gatos les hasta los perros les dan, sí he visto. Nomás para grabarlos. Sí. Nomás para ver porque pues claro que te ocasiona cambios, Yo ni les platico. Entonces sí, es pues delicado esto. Entonces imagínate una persona que está en un entorno, nosotros porque no queríamos, ¿no? Pero cuando estás en un entorno donde la realidad es demasiado dolorosa, cualquier cosa que te pueda evadir de ella, la verdad es que la vas a usar. La vas a tomar. Ese es, yo creo que el principal factor, o sea, una realidad dolorosa, donde estén estas situaciones de abuso sexual, físico, psicológico, o muchas carencias, un entorno como muy limitado. Sí. Y que no hay nadie materiales que te contenga. También. Esos son, yo creo que es lo principal, porque todos, no sé, 100 personas pueden probar cualquier sustancia y no todas se enganchan, ¿no? Se enganchan, exactamente. Es porque encuentran en esta cierta evasión de todo lo que se está viviendo en su casa, que es muy desagradable para la persona. Cierto. Sí. Eso lo vuelve mucho más triste porque se supone que tu casa, tu hogar es lo que te protege o debería. Claro, incluso tuve un caso de una paciente que ella pues las drogas eran súper normalizadas, vendían en su casa. Entonces ella empezó a consumir desde los 9 años. Y pues vivía una situación de abandono muy, muy grande, su papá estaba encarcelado, su mamá también consumía, entonces pues ¿quién le decía que no a esa niña? Sí, los hermanos vendían, los hermanos consumían, entonces 9 años y ella ya probaba cocaína, ya Es que eso sí. también es otra cosa. Cuando en tu propia casa existe esto, sí. son los proveedores, los consumidores, aparte que la propia situación familiar te impulsa eso, sí. entonces ahí ni siquiera es quién te corrige o quién te encamina, si en tu casa es lo que ves. Y en el caso de las mamás, me imagino, digo, independientemente de que a través del vientre, del parto, de la gestación, perdón, le transmitas algo a tu hijo, pues aunque no hubiera sido así, si tu mamá consume, tú ves, sí. pues uno de niño no entiende las diferencias, ¿no? Tú dices, mi mamá lo consume, pues ha de ser bueno, yo lo consumo, claro. ¿no? Entonces, como que tienes también esta onda del ejemplo, que es más fácil un para ti tomar y tomar la droga que tengas a la mano, y aunque veas que tu familia está por Tony Son, para ti esa es la normalidad. Sí. Ay, caramba. Yo quisiera que habláramos un poco como, ya tengo el problema y, no sé, puede ser el caso de no me quiero embarazar, o sea, como los drásticos, ¿no? Los extremos. No me quiero embarazar porque sé que tengo un problema de adicción y sí. porque soy consciente de que probablemente algo le pase al bebé. Y aún así, me embarazo. O puede ser el otro que me embaracé y ni cuenta me di. No supe ni por qué y no tengo la conciencia de... Creo que más bien es la segunda opción, ¿sí? porque las personas que están viviendo una adicción, pues se ven afectados sus procesos cognitivos, entonces no hay como... La prevención no es lo suyo. No hay como este pensamiento crítico. De hecho, en rehabilitación, en el tratamiento, es de lo primero que... Bueno, obviamente primero está la desintoxicación, pero el pensamiento crítico es uno de los objetivos o de los ideales a alcanzar. En los pacientes, en los usuarios, porque no es que no esté desarrollado, sino que pues el cerebro está completamente intoxicado, entonces pues no hay un funcionamiento adecuado, ¿no? De hecho, agregando a lo que dice Narda, es cierto, yo conocí el caso, bueno, a mí me platicaron un caso de una... Al contrario, hay golpes, ¿no? Están abusando de mí, y encuentro un lugar donde me siento identificado, ¿no? Me acepto, donde... Hay personas en mi misma sí. situación. Claro. Entonces, y además, digo, a lo mejor no es que sean amigos, así, compas, pero es lo que tú sabes. Prefiero mejor irme al gimnasio a correr o no sé, pero no a hacer algo así. Bueno, pero es que pues sabes que, o sea, qué importante eso que dices. Realmente estamos actualmente en una etapa donde todo es fácil, sí. donde nos metieron en el cerebro que todo tiene que ser fácil. No, yo quiero bajar de peso aquí sentado viendo la tele. Que queremos entonces, una respuesta inmediata. Exacto, sí. Me encuentro a alguien que me dice, mira, con estas gotitas vas a estar, pero cuerpazo. Ay, pues qué padre, ¿no? Pues que no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de dejar de comer, no tengo tiempo de sentirme mejor, ¿no? Y con algo así, pues padrísimo, ¿no? Pues que no queremos el esfuerzo contra la recompensa, ¿no? Es que queremos la recompensa sin esfuerzo. Sin esforzarnos. Exactamente. Yo creo que nos cuesta mucho trabajo hacer contacto con la realidad. Porque la realidad sería que con disciplina, o sea, puedes lograr un objetivo así, ¿no? En cuanto pues a la estética del cuerpo o a la salud, no lo sé, pero no nos gusta esa realidad, o sea, porque cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta dinero, esfuerzo, entonces, ¿qué preferimos? Pues lo rápido, ¿no? Sí. Lo que está a la mano, ¿verdad? Lo que está a la mano, sí. Y por ejemplo, bueno, aquí los barbitúricos, por ejemplo, a mí me suena a personas que generalmente tienen algún pues trastorno conductual o trastorno fisiológico, que tienen que consumir a lo mejor una droga de ¿algo ese tipo medicado? Ajá, eso, tienen que medicarse, porque ahí esa es otra cosa. Hay personas que desgraciadamente necesitan. No pueden controlar si no es con medicamento, pero también se brincan a esta otra parte de que justo como sienten tan aliviados sus síntomas, dicen, ¿y qué pasa si le pongo media? Un poquito más me voy a sentir más relajado, no sé. De hecho, creo que también es una de las bronquitas que se tiene con el clonazepam, ¿no? Que es otra medicina recetada, que se supone que está más vigilada y de todas maneras, cualquiera que tenga acceso a eso, pues también se le pasan las gotas de repente. Ok, ya tenemos el problema, ya analizamos qué sustancias son las que podemos consumir, qué tan fácil es que en mi casa puedo ir por un cigarro, puedo ir a agarrar una cerveza y mis papás ni se enteraron. ¿Cuál ha sido la edad más pequeña en la que tú te has dado cuenta o te ha llegado algún caso? 6 años. Ay, Dios. Sí. ¿Y embarazada? Embarazadas. O sea, que consuman durante el embarazo. Sí. 18 años. 18, no, no es cierto. 17 años. Ah, 17, muy joven. ¿Qué consumía? Cristal. Inhalantes también. ¿Y el bebé? ¿Nació? ¿Logró llegar a sí, término? Sí, él sí nació. De hecho, tiene 3 años. Uh-huh. Tiene una malformación. Uy. Y no se comunica, no, pero no tiene más bien lenguaje oral. ¿Tenía un problema antes? ¿Consumí para dejar de tener el problema? ¿Nace el bebé y tengo un problema mayor? Sí. ¿Cómo quedó mi realidad? ¿En dónde quedé yo? ¿Y la chica fue capaz de seguir haciéndose cargo del bebé o tuvieron que hacer ahí no, separación? De hecho, lo cuida su mamá. Cuida a su mamá, ella actualmente está rehabilitándose. Uh-huh. Sí. Qué bueno. Sí. Y por ejemplo, aquí en los lugares donde te ha tocado trabajar a ti, ya nos mencionaste que es muy evidente la diferencia de hombres y mujeres rehabilitándose, uh-huh. pero también es muy usual recibir mamás gestando o las mujeres que van allá no están en esa situación en las que uh-huh. te toca trabajar. Sí, sí, es muy usual que tengan bebés. ¿Sí? Sí. Es muy usual que tengan bebés. ¿Será por lo mismo de que no son conscientes de y se les hace fácil? Sí, pues la planificación familiar ni, con ellos, ni no. soñarlo. Sí. Fíjate que hace como 2 meses más o menos le tocó a Diego, tú sabes quién es Diego, le tocó ir a un lugar, lo mandaron llamar para juecear un evento que iba a haber en un lugar donde todos los involucrados tienen que ver con adicciones, diferentes tipos, no solamente a sustancias, diferentes tipos. Y yo le preguntaba, fue como de las primeras preguntas, oye, ¿y qué hay más, chicos o chicas? Así como tú mencionas, el porcentaje de mujeres es muy bajo y son más hombres, pero sí le tocó ver chicas que ya tenían como un buen tiempo en esto, que como dices tú, comienzan ayudando a algo, o comienzan por la experiencia propia y después se quedan a ayudar, ¿no? Chiquitas, unas ya no tanto, pero sí, ¿por qué nos quedamos nosotras tan involucradas? Aunque logremos salir del problema, logremos desintoxicar y tratar como de sanar esta parte, ¿por qué nos quedamos de repente nosotras tan enganchadas? Y los chicos es como más como el ir y venir, ¿no? Bueno, no ir y venir, sino, ¿será que nosotras nos enganchamos más emocionalmente a esto? ¿O tendremos más culpa que ellos o qué? Yo creo que tiene que ver, que es multifactorial, pues. Tiene que ver un poquito también lo biológico, ¿no? Porque no somos tan resistentes como los hombres, ¿no? Pues al consumo. De hecho, una mujer es más, se vuelve adicta más pronto que un hombre, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Ven por qué no tomo cerveza? Sí. Y en dosis mucho más pequeñas, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces eso me indica a mí, y de hecho leí sobre eso un artículo, que sí tiene que ver también pues nuestro cuerpo. El que seas mujer. Sí, el que seas mujer biológicamente. Sí, sí, sí. Además de lo biológico, pues también tiene que ver lo social, ¿no? Entonces, ¿por qué te comento esto? Muchas de ellas inician, la mayoría, por parejas que consumen. Sí. Ese querer ser tan empáticas. Sí. ¿Sabes el qué? Me recordó una frase de hace años, el querer rescatar a alguien. Sí. Aparte, no, andamos nosotras por la vida queriendo rescatar a los demás, y si es el novio, pues más, ¿no? Va a cambiar por mí. Tiene mucho no que es ver, cierto. Tiene mucho que ver la codependencia. De, pues, con tal de que él permanezca conmigo, pues mejor me involucro en su mundo. Al cabo, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, yo lo voy a salvar, y no es cierto. No. Muy cierto eso. Sí, eso también es como algo muy común que he visto. Fíjate, me acordé de lo que mencionabas hace rato, me quedé pensando, y nosotros conocimos un caso también donde la familia vendía droga. Había dos hijos en esa familia. Y cuando a ellos les tocaba huir de repente de los lugares porque llegaba la policía, entonces lo que hacían era dormir a los niños con la droga que ellos en ese momento estaban preparando. Entonces crecen los niños y pues que fueron adictos. O sea, realmente ellos fueron adictos a morir, ¿no? Esta chica se involucra emocionalmente, sentimentalmente con una pareja y se da esta situación. O sea, al final uno por ser empático con el otro, yo te voy a salvar, pero yo voy a probar lo tuyo para saber por qué parte estás pasando. Y resulta que sí, o sea, al final los dos eran adictos. En algún momento de la vida ella mencionó que no era lo que ella esperaba ni lo que ella quería y que no le gustaba estar ahí. Pero pues cuando analizamos así como toda la historia, dice, ah, o sea, ya sé por qué soy adicta. O sea, a mí ni me preguntaron, pero volvieron mi cuerpo adicto. Te estoy hablando de niños de 4 o 5 años que los tenían que sacar, pero en friega. Ellos lograron escapar de todo este mundo, los hermanos. Hubo desaparecidos en la familia, pues yo me imagino que quedaron muertos, quizá, no sé, en alguna persecución. Pero qué triste, o sea, volviendo a esta parte donde se supone que tu familia es la que te cuida, pues cuántos casos hay que no es así, ¿no? Claro, y fíjate que, bueno, yo me quedé muy enganchada con el tema de que en mujeres, para empezar, no hay la misma cantidad de investigaciones que hay en hombres. O sea, sí hay una diferencia muy marcada en el tratamiento, pues no se diga. O sea, nada que ver la cantidad de hombres en tratamiento a la cantidad de mujeres. ¿Pero se lleva por igual el tratamiento o hay diferencias? Se lleva por igual. Se lleva por igual. Y también yo estaba buscando un podcast sobre este tema y no encontré nada respecto a así tal cual mamás adictas, no encontré nada. Encontré. Información más especializada en el esta área. Encontré un podcast que era algo así como lo que es vivir con un papá adicto y, o sea, todo enfocado a hombres. Sí, todo enfocado a hombres, pero por eso les decía al inicio que me parece una realidad invisible. Lo vamos a esconder, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a decir a los niños que su mamá es adicta, ¿no? Y de hecho lo escuchas en el discurso de ellas, o sea, ellas te comentan, es que mi mamá me dice, si en tu hermano se ve mal, imagínate cómo se ve en ti. Entonces, sí. Esta y eso sociedad es algo machista. Que lo dicen muchas en terapia. ¿En serio? Sí. Así de marcadas estamos. Sí. Es una sociedad machista, o sea, a final de cuentas ni en eso te dan chance, ¿no? O sea, también en eso le sales perdiendo. Sí. Porque muy seguramente, pues, las muchachas son las culpables, ¿no? De volverse adictas. Sí, claro. Para que le prueban, para que se meten, porque andan ahí. Sí, para que te pones una minifalda, para que te vistes así. Ay, caramba. Ok, ya estamos en el problema. Ya dijimos que ella es como la que más le está sufriendo, ¿no? Es como la más vulnerable por cuestiones físicas y del entorno. Sí. Fisiológicas, perdón. Fisiológicas. Aquí ya nos está viendo Angelito. ¿Saludos, Angelito? Ah, bueno, ya no nos está viendo, que ya volvió al radio, dice. Porque ya se escucha. Bueno. Pero también tenemos que hablar de la familia, del entorno, de los amigos. O sea, tú, mujer, tienes el problema, pero también tienes una mamá que está sufriendo tu problema de adicción, tienes una familia, tienes amigos. ¿Cómo se relaciona una persona que tiene este conflicto con todos los que le rodean? ¿Qué encuentras? ¿Mentiras, verdades, cobardías, vulnerabilidades? No sé, ¿a qué te enfrentas como persona cuando estás en este medio? Si quieres salir, no quieres salir, ¿qué es lo que más tú has visto? Lo que he visto en la mayoría es que los amigos también son consumidores. Entonces, eso es que de verdad es un porcentaje muy alto. No sé, en el 90% de los casos los amigos también consumen. Y la familia, son pocas las familias que se involucran realmente como en el tratamiento. O sea, ¿en serio? Sí, son pocas. Sí, buscan a lo mejor algún lugar, los internan, pero o se olvidan de ellos o nunca van, los citas a terapia y también nunca asisten. Entonces empiezas a entender también un poquito la situación en la que se encuentra ella, o sea, no tiene redes de apoyo. Sí, eso es un poquito lo que me imaginé por lo que estabas comentando, de que, por ejemplo, si un hombre es adicto, generalmente hay alguien esperándolo a que salga, o alguien esperando que se cure, se alivie, ¿no? Y en el caso de una mujer, quiero pensar que las que alcanzan a llegar ahí es porque ya están en un estado muy desesperado, porque no saben a dónde más acudir, y que desgraciadamente, si logran salir y rehabilitarse, no tienen a dónde ir una vez que se rehabiliten. No tienen quien las espere o quien está al pendiente de si lo lograron. Sí, porque la adicción es súper estigmatizada, uh-huh, al mil, y siendo mujer, pues al 2000. Entonces, sí es muy difícil la recuperación para ellas. Hay algunos casos donde la familia, la verdad, sí se involucra, pero son pocos. En su mayoría no se involucran. Es como, ay, tú te lo buscaste, pues ahí te quedas y... Batállale. Se me afigura a mí que los ven como si tuvieran alguna enfermedad contagiosa, y cuando en realidad no, simplemente sienten mucho dolor y por eso lo hicieron, o por otra circunstancia, la familia, los amigos, el entorno y demás, pero no siento que tengan como la misma familia, en lugar de apoyarlos, como que sean empáticos con ellos, ¿sabes qué? Te voy a apoyar. No suele haber empatía, lo que hay es crítica, te juzgo, eres de lo peor, o sea... Uh-huh. Sí. Pues sí, me las imagino como las mamás solteras, sobre todo cuando están muy pequeñitas. Uh-huh. Que... La mayoría son mamás solteras. Uh-huh. Las que son mamás, la mayoría son mamás solteras. Uh-huh. Sí, que generalmente en un entorno así, casi siempre los papás o las gentes que tienes a tu alrededor, uh-huh, dicen, ¿cómo te voy a ayudar o cómo voy a mantener si no te puedo mantener a ti, mucho menos a otra personita, ¿no? Entonces, uh-huh, te me vas, ya que te metiste en eso, te me vas, tú averiguas cómo te arreglas la vida, uh-huh, pero yo aquí no los quiero, y así me los imagino, uh-huh, que... si ya de por sí una situación de embarazo no deseado ya es problemática, embarazada y adicta es doblemente problemático. Sí. Y aunque no estés embarazada, simplemente el hecho de ser adicta, me imagino que te dan el mismo trato, ¿no? Sí. Así como de, no, ¿sabes qué? Así aquí no me sirves o no te quiero, averíguatelas. ¿Cómo es la relación? Bueno, no sé si tengas algún caso de alguien. Este bebé que nos platicas es alguien más pequeño, pero ¿has tenido el caso de alguna relación mamá e hijo donde ya sea el hijo sea un poquito más grande? Sí. ¿Y cómo es esa relación? O sea, ella, digamos, está en el problema, ya no está, ¿sabe la historia el hijo por lo que tuvo que pasar su mamá? La mayoría de las veces sus hijos no viven con ella. Uh-huh. Viven con la abuelita o con las tías o están en el DIF. ¿Por qué? Porque de verdad no les brindan la ayuda. Uh-huh. Cuando inicia a lo mejor un problema de dependencia a la sustancia, sino ya cuando el problema avanzó muchísimo. Uh-huh. Y la mayoría pues llegan ya con psicosis, ya en situación de calle. Uh-huh. Entonces no suelen tener como mucha relación con sus hijos. Uh-huh. Es como que el punto en el que llegan ya es tal que lo que les interesa es tratar de recuperar a la persona y ya no tanto el vínculo con el hijo. Como que lo primordial es rescatar a la persona para ver si pueden rehabilitarla, uh-huh, y ser la persona socialmente funcional. Lo curioso es, fíjate, que cuando ya están en un proceso de desintoxicación, uh-huh, ya, si no hubo pues un daño muy severo, uh-huh, en el funcionamiento de su cerebro, ya ellas empiezan con la parte de la culpa. ¿Dónde están mis hijos? O sea, los quiero ver, quiero llamarles. O sea, se deprimen muchísimo. Claro. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que sí no estaban conscientes. Uh-huh, o sea, porque la gente dice, ay, lo hace porque quiere, lo hace porque le gusta. No. Y realmente no es así. O sea, porque ya cuando están desintoxicadas y ya están haciendo contacto con la realidad, ya es como, ¿dónde están mis hijos? Los necesito, los quiero ver, me siento mal, o sea. Que ellas quieren recuperar. Y eso sí pasa con la mayoría. Lo importante aquí es que la persona que es, bueno, adicta a alguna sustancia, se haga consciente, ¿no? De lo que está pasando, porque si no lo es, pues va a seguir y seguir y seguir, ¿no? Sí. Me supongo que es un gran paso, por ejemplo, tú que estás ahí involucrada y sabes de los casos y demás, ver que alguna paciente, bueno, en este caso mujer, porque estamos hablando de mujeres, tenga esa situación, ¿no?, en la que se vuelve consciente. A lo mejor lo ves y dices, híjole, siento hasta pena por ella, o no sé, por el hecho de que siente culpa, pero pues al no ser consciente, me supongo que para ti es algo como un aliciente decir, wow, ya va mejorando. O sea, sí, falta mucho camino, porque eso nunca se acaba, pero sí, es un paso. De entrada parecería que pues no es grato que se sienta así, pero en realidad sí lo es, porque ya, digamos, ya la estamos recuperando. Sí, sí, es como de ya tiene algo de conciencia, sí, si puede sentir todo eso. Entonces aquí el problema, uno de los problemitas sería que también la forma en la que está constituido nuestro sistema no les permite tanto la facilidad de que una vez que están recuperando esa conciencia y que quieren, por ejemplo, volver a tener el vínculo con sus hijos, el sistema o la forma, por ejemplo, si están en el DIF, creo que se les harían mucho más difícil poder recuperarlos, sí, o recuperar el vínculo. Pero, por ejemplo, cuando están con parientes, pues creo que también es algo complicado, dado que el menor no está acostumbrado a estar con su mamá. Entonces, de alguna manera, pues tal vez podría ser como una extraña. Y también sería muy difícil de repente reconectar ese vínculo entre los dos. Sí, lo ideal es que ese vínculo sea poco a poco. Como vayan teniendo momentos pequeños, porque sí, para ellos también es difícil. Es como... Y puede haber hasta miedo, ¿no? Si le tocó verla en alguna situación así muy drástica, que le tenga hasta miedo a su mamá, sí, ¿no? Sí, sí, ya están más grandecitos, resentimiento también. Sí. Ahí eso también es cierto. Y eso viene, o sea, y ahí cierras el círculo, creo, ¿no? De todo lo negativo. O sea, empezaste tú y a final de cuentas, tú estás dejando víctimas de ese problema en el que te involucraste, ¿no? Por tú querer huir de otra cosa agresiva para ti. Sí. Pues es como si las carencias que la persona adicta tuvo, sin querer, también se las heredó al menor porque... en su ausencia también le está generando carencias. Y probablemente se repite la historia. Ay. Como estuvo carente de su mamá, también ella estuvo, no sé, tiene una adicción, él también puede tender a repetir. Sí. Oye, si las personas que nos decimos normales venimos arrastrando con un montón de carencias, aún teniendo a nuestros padres, los dos. Sí. Entonces, y aún así necesitamos ir a terapia. Entonces, una persona que está en una situación tan delicada como esta, pues entonces es todavía más. Es casi como una regla que va a padecer lo mismo. Sí. Es muy fácil juzgarlos, la verdad. Sí. Yo me topo con muchas personas que los juzgan dentro de sus mismos familiares. Pero cuando escuchas su historia, sí... Impacta. Claro, y es como, pues, ¿qué esperabas, no? O sea, ¿qué esperaba la sociedad de él? Si lo abusó su papá, o sea, si lo golpearon, si lo abandonaron, si lo humillaron, si no ni siquiera tenía para comer, o sea, ¿qué esperabas? Sí. ¿No? Teniendo todas las cartas en contra. Exactamente. Obviamente hay personas resilientes, pero... pero no es la regla, no, es muy poco, tal vez de 5 personas, una o dos puedan ser resilientes y las otras 3 no me imagino, o menos, lo no menos, sé. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música, chicas, ya para llegar al final del programa y ver con qué concluimos. ¿Les parece? Que el final, sí. Desde que tú llegaste, mi vida es un desmadre. Siempre que estoy contigo se me olvida lo que quiero decir. Desde que me tocaste, no puedo concentrarme, todo el tiempo estoy pensando en ti. Desde que tú llegaste, me siento en otra parte. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336 14 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Oigan, pues a ver qué importante es esto que estábamos diciendo acá para la gente que nos está viendo en Facebook. Comentábamos que conocemos de casos de personas que no quieren estar internadas, no se quieren rehabilitar porque no creen tener un problema, ¿no? Creen dominarlo en el momento. Y nos dices que normalmente las personas que llevan a pasar por este proceso no son voluntarios. No. O sea, no es que, ah, sí, yo me di cuenta y quiero ir. No. No, es un porcentaje muy pequeño, muy reducido de las personas voluntarias. Pero en realidad eso es muchísimo más difícil, porque se supone que uno busca soluciones cuando estás consciente de que tienes un problema y que lo quieres resolver, pero en este caso, ¿cómo trabajas con las personas que no están conscientes de eso, no están buscando una solución y pues fueron llevadas pues de las orejitas, ¿no? Es más complicado, me supongo. Sí, porque... Bueno, depende de la sustancia, pero la que más se consume actualmente, que es el cristal, genera conductas muy agresivas. Entonces, no, ni al caso. O sea, de que ellos voluntariamente quieran ir, no. No, al contrario, pueden... Llegan a golpear a sus mamás, a robar. Pues de hecho es la razón por la que los llevan, porque alguien estuvo en peligro de muerte o los bienes económicos... Cuando de plano ya no ven saben qué hacer. Sí. Solamente así. Caramba, sí, está, es un caso bastante fuerte, la verdad, y, o sea, tristemente que nos pegue más a las mujeres también, eso es triste, porque, como decíamos hace ratito, dejamos también ya unos terceros, que no sabemos si van a tener el mismo problema de adicción, o ya lo tienen, ¿no? Yo me estoy recuperando y quizá ellos ya lo tienen. Sí. Cuando te has encontrado así con este tipo de situaciones... y que hay, como lo que mencionabas hace rato, que físicamente o neuronalmente hay afectaciones a los bebés, ¿qué es lo más grave que te has encontrado? Malformaciones. Sí. Malformaciones. Hay mucho caso de problemas del neurodesarrollo también. De que se les dificulta mucho hablar, cuestiones de aprendizaje. Sí. Yo he escuchado nada más, por ejemplo, cuestiones así como lo que mencionabas hace rato, personas que no logran hablar o lo hacen muy lento porque pues no se pudieron desarrollar normalmente, o personas con memoria de corto plazo, personas que no pueden, no es como que tengan, por ejemplo, un síndrome de Down, pero la forma en la que pueden ellos hacer su vida normal no les da para ser totalmente independientes, necesitan que alguien los esté monitoreando o esté así como detrás de ellos todo el tiempo por cualquier cosita que pudiera suceder. Digo, y eso te estoy hablando de sustancias, digamos, como el alcohol. El alcohol. No tan dañino. Es que no hemos alcanzado a ver los problemas a largo plazo de las nuevas sustancias. Ahorita estamos viendo el resultado de... No sé, las personas con adicciones a la cocaína, al alcohol, no sé. Pero a la metanfetamina no tiene mucho tiempo. No. Y ahorita, o sea, de verdad es un problema de salud pública. Sí. Porque la edad en la que inician es súper bajita, la mayoría. Y por ejemplo... 13, 14, 15 años ya. Entonces no hemos alcanzado a ver... el alcance que esto va a tener, o sea, va a estar muy... De hecho, estaba pensando en... No sé qué tanta diferencia hay entre las metanfetaminas y el fentanilo, que está ahorita también tan en boga. Pero, por ejemplo, las personas, deja tú los hijos o los descendientes, las personas que se toman esta sustancia, ¿cuántos registros no hay? ¿Cuántas poblaciones ya no hay en que... Hay un grupo muy grande de gente como en estado zombie, por así decirlo, que realmente son como vegetales andando. No hay conciencia. Ahí me voy yo. ¿Qué alteraciones físicas sufrimos? O sea, más o menos de lo que tú te has encontrado, si ya andas como en este modo zombie, ¿cuáles son las afectaciones mayores que tú has visto? O sea, como persona, tú como adicto, ¿qué es lo que más te encuentras? Pues ya psicosis. O sea, delirios y alucinaciones. Muchos de estas personas que llegan así pueden recuperarse, ¿no? Y pueden pasar como esta etapa de psicosis, pero otras ya no. muchas de ellas ya no. Y ya, ya no solo es como un problema mental, ya incluso es un peligro, ¿no? Uh-huh. En una de las asociaciones que trabajo, hay uno de los usuarios, por ejemplo, ya no controla sus impulsos. Por ejemplo, él ve a una mujer y él comienza a masturbarse. Uh-huh. Entonces, sí es un problema muy grave, porque sí. No se detiene si es un niño, si uh-huh. es una niña, o aunque sea un adulto, o sea, no... Uh-huh. Sí es muy problemático. O sea, ya no hay conciencia. Ya como la parte prefrontal es la que se afecta mucho. Okay. Las funciones ejecutivas. Entonces terminas haciendo como, pues como un animalito, un perrito, por ejemplo, que tiene que sí puede tener sus funciones normales, respirar, comer y eso, pero cualquier otro impulso, cualquier otro impulso lo hace donde sea, como sea, que tú sabes que los perritos también hacen eso. Uh-huh. No le hace que esté el papá ahí viéndolo, de todas maneras el perrito hace lo que tenga que hacer. Ajá. Sí, de hecho tengo varios pacientes así uh-huh. que ya pues se vio afectado su memoria, su aprendizaje, su pensamiento, su razonamiento, o sea, ya los perdimos, por así decirlo, uh-huh. cognitivamente. Sí. ¿Quién es tu paciente o más bien cuántos años tiene tu paciente mayor? El de edad más. Sí, de edad. Más avanzada. Más avanzada. Está un señor de 80 y tantos años, pero uh-huh. él está por alcohol. Ah. Sí. Bueno, pero fíjate, sí, una sustancia alcohol. Que se supone que es permitida porque no es tan dañina, uh-huh. y a final de cuentas sí crea también sí, un problema. Sí, sí. Sí. O sea, sí te pierde. Sí, pero no es tan común que haya pacientes de esa edad. Él es uno de los pocos casos. La población ahorita más bien está entre los 16 años y los... 28 años, yo creo. Demasiado jóvenes. Sí, demasiado. Y parece muy ser joven. Que va. Y todos ellos, hacia en atrás, su mayoría, ¿no? adictos a la metanfetamina. De fentanilo, fíjate que no han llegado. ¿Eh? No, ok. Han llegado, pero ya no tardan. Sí, ya no. Sí, digo, es que aquí sí. en México no sé qué tanto sea, pero por ejemplo las cosas que me ha tocado ver son más bien, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde ya hay ciudades donde en un determinado espacio de ciudad hay increíble cantidad de gente que no tiene casa, no tiene dinero, sí, no tiene nada, no, y como terrible. Que todos están concentrados ahí porque no saben qué hacer con ellos. Uh-huh. Son personas en edad económicamente activa, pero que ya no son capaces de hacer absolutamente ya nada no producen. Por su cuenta. Sí. Sí. Me acuerdo que un tiempecito atrás también una que era muy famosa, bueno, que se hizo muy famosa y creo que fue en Europa, fue la Cocodrilo, que era también una cosa así como peligrosa, que era una droga, sí. que decía que como que les podría la carne y, o sea, algo horrible. Recuerdo, no sé si tú alguna vez la llegaste por ahí a escuchar. No la escucho. Sí, sí, es la que te decían que incluso se llamaba uh-huh. así porque la piel se te sí, ponía se como te el cocodrilo, ponía, sí. ¿no? Sí, esa fue una cosa súper agresiva. Pero imagínate, si las drogas normales, por ejemplo, la cocaína, sí. que viene de una planta, pero ajá. para sintetizarla le están metiendo gasolina, le están metiendo ácidos, no sé si es ácido sulfúrico, pero es un ácido, ajá. y le están metiendo otras tantas cosas, nada más en el proceso regular para sacar la parte que se utiliza ¿qué? En la droga. Eso lo usan ahí. Sí. Entonces imagínate la gente que trabaja como se supone que debe de ser, las personas que le están mezclando a tus drogas, jabones, químicos, insecticidas. Horrible. Nada más para que te pegue, porque lo que necesitan es que tú sientas que te pega y no sabes uh-huh. ni por dónde. Eso es como lo más grave, digo, a final de cuentas, si vas a enganchar a alguien, pues se deberían de preocupar un poquito porque no se perdiera tan rápido, no sé, la sí. verdad es que siempre para mí eso es un tema muy complicado porque yo no le veo una justificación para querer enganchar a alguien a una sustancia que a final de cuentas afecta su salud o le puede causar sí. la muerte. Su justificación, el dinero. Ah, sí, claro. O sea, pero yo pero no, moralmente no. no le veo uh-huh. una justificación, ¿no? Uh-huh. El por qué. Pero también, o sea, que sean así de malos que... Sí, que, porque no nomás es la sustancia, sino todas las todo. Cuestiones químicas que tú sabes que no le darías a nadie que quisieras. Claro. A nadie. Y que ellos no pensaron que puede haber un bebé de por medio en el que también va a salir perjudicado. Porque nada más, ahorita nada más tocamos así como poquito el uh-huh. tema de cuando nace, ¿qué siente? Uh-huh. Porque ya nace un bebé adicto a una sustancia sí. que lo sacan de su mamá y ya no la tiene. Entonces, pasan sus días, según he sabido yo, de desintoxicación también, veces que les tienen que dar un poco de la sustancia para que puedan sobrevivir y poco a poco irlos adecuando a como para estabilizarlos. Exactamente. Sí, ellos presentan convulsiones, altas. Entonces, y ni siquiera lo escogieron. Ay, sí. Sí, o sea, es bastante triste, la verdad. Sí, que, muy triste. Que sí. Y lo más triste es que son las 4 de la tarde. ¡Ah! ¡Ay! Eso sí, ay, es sí, muy triste. Y hasta el chico de controles dijo, ¡ay, ay, no! No. La verdad, yo te agradezco muchísimo. Para mí, en lo personal, es un tema muy complicado porque... Por esto que platicé hace ratito, o sea, sí nos ha tocado ver como casos muy cercanos donde dices, o sea, ¡qué mala onda! Y hace años donde esto que tú dices, las sustancias no eran tan agresivas como lo son ahora. Sí. Y sin embargo, muchos de nosotros no estamos día a día frente a este problema. Es decir, claro que existe, pero me refiero a que muchos de nosotros desconocemos muchísimas cosas de todo lo que esto provoca porque no tenemos a lo mejor tampoco casos tan cercanos. Y eso también nos hace ignorantes, nos hace a veces un poco faltos de empatía y no saber qué podríamos hacer nosotros. Porque ustedes están trabajando de lleno con estas personas, pero muchos no tenemos ni idea y tampoco sabemos qué hacer. Consejos, Narda, algo que digas, es como el granito de arena que podemos ayudar a mejorar un poquito esto. Pues yo los invitaría a buscar asociaciones civiles que estén apoyando a personas con esta problemática, porque como es un tema muy estigmatizado, no hay mucho apoyo, entonces... el tratamiento casi siempre está como muy precario. Entonces, por ejemplo, yo estoy en dos asociaciones civiles y en una de ellas a veces no tienen shampoo, no tienen jabón, no tienen lo básico. Entonces yo creo que eso sí podrías como aportar. Sí. Alimentos o este tipo de artículos de higiene personal. ¿Y podrías recordarnos, por favor, cuáles son, si se puede saber el nombre? Sí. En una de ellas en la que estoy se llama Centro Especialista de Adicciones. Okay. Igual les paso. Me los pasas y lo ponemos en redes, sí. Sí. Si alguien quiere aportar y apoyarles, sí, sí les ayudaría un montón. Sí, perfecto. Porque ahí casi siempre la mayoría de las personas que están ahí son personas que ya estaban en situación de calle o personas de muy, muy bajos recursos. Entonces, si no hay como mucha especie para ellos. Sí. Ah, ok. Pues con eso nos vamos, chicas, ¿les parece? Sí. Muchísimas gracias. No decimos adiós porque nos vemos pronto, pero gracias por haber estado de nuevo y por ponernos en la mesa este tema tan interesante. Sí, gracias. Sí, gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Vámonos. Adiós. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 5519 1335 30. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.